necesitan por lo menos dos. Alerta, alerta. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina? Bienvenidos, bienvenidas a la emisión matutina de Contacto Sur este lunes 11 de noviembre de 2019. Soy Alexander Medina y ya estamos disponibles durante estos 15 minutos para contarles lo que es noticia en nuestro continente. Evo Morales denuncia golpe de estado cívico, político, policial en Bolivia, lo que hace que renuncie del poder. En varias naciones del continente americano ya reaccionan, entre ellos los gobiernos de Cuba, Venezuela y el presidente electo de Argentina. Movimientos sociales también se pronuncian en contra de este supuesto golpe de estado en esta nación suramericana. Seguimos con más información. Sean bienvenidos y bienvenidas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este domingo 10 de noviembre un golpe de estado cívico, político, policial en su contra. Esto produjo su renuncia junto al vicepresidente Álvaro García Linera. En ciudades como La Paz, Cochabamba, El Alto, Potosí, Santa Cruz, algunos celebran y otros también lamentan estas dimisiones. También habría renunciado la presidenta del Senado. Este domingo 10 de noviembre, en horas de la tarde, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su vicepresidente Álvaro García Linera anuncian al país y al mundo que renuncian a sus respectivos cargos por la paz de Bolivia. Ambos señalaron como responsables de acciones violentas y de este supuesto golpe de estado que han calificado como un golpe cívico, político, policial al ex candidato presidencial Carlos Mesa y al líder cívico Luis Camacho, líder político de Santa Cruz. Así dio a conocer Evo Morales esta denuncia y su renuncia. Agradecer al pueblo boliviano por habernos acompañado, a nuestros movimientos sociales, a los profesionales, a los trabajadores. El trabajo conjunto ha sido tan importante para nuestra querida Bolivia, que lamento mucho grupos que tienen mucho interés solamente en los grupos de nuestro y no en el pueblo, empiezan a conspirar con tantas mentiras, con tantas falsedades, y algún momento movimientos sociales van a tener que revisar su pasado por haber hecho tanto daño a nuestra querida Bolivia. La reducción de extrema pobreza del 38% a 15% es algo histórico, no solamente para los bolivianos, sino también para organismos internacionales. Como decía el compañero Álvaro, vamos a seguir en la construcción de procesos de liberación, con programas del gobierno, no solamente para atender demandas de algunos sectores, sino para el desarrollo económico. Lamento mucho que no quiere que Bolivia siga creciendo económicamente, que lo peor, quiero que sepan, mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena, mi pecado es tal vez ser cocalero, que grupos intentaron condenar, y de verdad no puede entender, ahora pueden estar satisfechos, Mesa y Camacho, que dejen de patear. Querían que denuncie, denuncie por ellas, por ellos, familias pobres, humillados, humillados, con mentiras y mentiras. No sigan quemando casas de mis hermanos, que no sigan maltratando a sus esposas, a sus hijos, con las intervenciones, que no hagan robar a las familias, que no hagan incendiar casas de las familias. Golpe judicial, está habido un golpe cívico, político, policial. Que sepa el colombiano, no son todos los policías. Es tantos mensajes de solidaridad de policías, de coroneles, de tenientes. Agradezco sobre todo en la primera etapa, oficiales de policía boliviana nos acompañan en temas de seguridad. Agradezco a todos los jefes de casa militar. Los dos dirigentes políticos bolivianos han calificado de informe político el documento que recoge la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones del 20 de octubre. El informe indica que se evidencian serias irregularidades en el conteo de los votos por parte del Tribunal Supremo Electoral, que repentinamente le dio la victoria a Evo Morales con más de 10 puntos de ventaja sobre Carlos Mesa y con ello evitaría la segunda vuelta electoral. Morales ha denunciado que se trató de una conspiración para no reconocer su reelección. Trump. A pesar de esto, este fin de semana había convocado a unas nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, termina renunciando este domingo, supuestamente presionado por el alto mando militar de Bolivia. Pide a los dirigentes de la oposición dejar de maltratar a las familias de varias ciudades del país. En las últimas horas se han reportado por medios bolivianos el destrozo de algunas sedes del Movimiento al Socialismo, Partido de Morales, así como dependencias de movimientos sociales e indígenas. Los jesuitas de Bolivia, entre otras expresiones de la Iglesia, denuncian la ola de violencia que se ha desatado en algunas ciudades del país andino, auspiciada, según lo creen, por partidarios del gobierno de Evo Morales. También estuvimos recogiendo testimonios de algunos bolivianos que celebran esta renuncia, tanto de Evo Morales como del presidente de Bolivia, o el vicepresidente Álvaro García Linera. Obviamente, todos los bolivianos ahora estamos unidos. ¿Cuántos días has estado aquí? Yo he estado desde el día uno, desde que he empezado he salido a la calle, me he ido a pelear. La verdad, he ido a pelear por la democracia que vuelva. Decían que los jóvenes no tenían idea, no apreciaban la democracia porque no habían vivido en dictadura. Tú eres joven, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 27. 27 años. Y... ¿Por qué salís a las calles? Sí, eso que decían de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes no saben lo que es la dictadura porque ellos no la han vivido, no aprecian la democracia. El punto es que mucha gente pensaba que ninguno de nosotros tenía idea de lo que está pasando. Pero realmente, nosotros estamos ahorita viviendo el 2019. Lo que ha pasado hace el 2003, si bien no lo hemos vivido, nuestros abuelos nos han contado cómo han peleado y cómo lo han luchado. Y esos mismos pensamientos que nos han transmitido han llegado a nosotros para poder comunicar a la población. También hemos recogido otras voces que, por el contrario, se sienten traicionadas por estos dirigentes políticos de oposición. Ha dicho que han dado un golpe certero a la democracia boliviana y siguen respaldando ahora al presidente Evo Morales. Gracias, Pedro. Bueno, el día que nosotros hemos hecho un recorrido por la zona 17 de junio, ya que desde la una, o sea, ya los homicidios, porque por el temor de que podría existir alguna situación, pero que cerrado el paso, Pedro, no hay paso vehicular en la autopista, continúa el bloqueo con piedras, con una y otra bandera. Tanto Evo Morales como Álvaro García Linera han afirmado que no se van de Bolivia, que seguirán trabajando desde las bases y comunidades populares y que retornarán al poder. Vale destacar que antes de la renuncia de los dos, la crisis política se había acentuado con la renuncia de varios ministros del gobierno. Antes ya habían presentado sus dimisiones. Fuentes vinculadas al sector militar señalan que Morales habría cedido a la presión del alto mando castrense boliviano para que renunciara. También renunció la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. En horas de la noche de este domingo también se pudo conocer que fue detenida la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, en el aeropuerto de La Paz. Según el parte policial, fue aprehendida junto a un hombre de apellido Costas. La ex funcionaria se había vestido de hombre para disimular su identidad. En la región, ya varios gobiernos y países han rechazado estos hechos que también han calificado como un golpe de Estado continuado. Entre ellos están el presidente de Cuba, Díaz-Canel, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Del lado de la oposición boliviana, Carlos Mesa ha dicho que lo que ocurrió este domingo 10 de noviembre es un día único en su vida. Por su parte, el líder Luis Camacho ha pedido en la noche de este domingo 2 días más de bloqueo para instalar un gobierno de transición. Pero el panorama político y de gobernabilidad pudiera complicarse porque Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, informó este domingo que ha decidido renunciar a ese cargo, lo cual deja en vilo la sucesión constitucional para determinar quién asumirá la presidencia del Estado. La Constitución Política de Bolivia señala que a la renuncia del presidente y vicepresidente debería asumir el presidente del Senado o, en su falta, el presidente de diputados para llamar a nuevas elecciones en este último caso. En la actual coyuntura, quienes ocupan esos 4 cargos anunciaron su renuncia: Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, quien fue el primero en dimitir. La Asamblea Legislativa se debería reunir para considerar la renuncia de los primeros mandatarios antes de pasar a la sucesión. Salvatierra anunció que se convocará a sesión para definir el nuevo directorio del Senado que podría definir la sucesión. Y a propósito, pues, de todas estas reacciones que se han suscitado también en el continente latinoamericano, en Argentina, el Grupo de Puebla repudió el golpe de Estado en Bolivia. Tras la reunión realizada el fin de semana en Buenos Aires, el Grupo de Puebla emitió un comunicado en el que señaló que una vez más la Constitución y el Estado de Derecho de Bolivia fueron violados interrumpiendo un mandato constitucional. Exigimos el respeto a la integridad física de todos y cada uno de los miembros del gobierno, autoridades locales, militantes, líderes sociales y sus familiares. Nos solidarizamos con el pueblo hermano de Bolivia en estas horas de sufrimiento y reclamamos la continuidad del proceso electoral transparente y sin restricciones, y exigimos a los órganos internacionales de derechos humanos garantizar el esclarecimiento de los actos de violencia cometidos, el juicio y castigo a los responsables y el restablecimiento del orden, la paz, la convivencia social y la democracia en Bolivia. El gobierno de Mauricio Macri no repudió el golpe de Estado en Bolivia, continúa este comunicado del Grupo de Puebla, sino que emitió un comunicado llamando a los actores políticos y sociales bolivianos a preservar la paz social y el diálogo, y diciendo que ahora se abre un proceso de transición. El presidente electo Alberto Fernández aseguró que en Bolivia se ha consumado un golpe de Estado y que el quiebre institucional que se produjo es inaceptable. También la expresidenta Cristina Fernández se manifestó contra el golpe en Bolivia. Hoy, lunes 11 de noviembre, habrá movilización hacia la Embajada de Bolivia en Buenos Aires para rechazar el golpe de Estado. También habrá actos de repudio en ciudades como Rosario, La Plata y Córdoba. En Argentina residen más de 400.000 bolivianos y bolivianas. Repito, comunicado de el Grupo de Puebla en Argentina repudiando el golpe de Estado en Bolivia. Y vamos a cambiar de continente y de país, nos vamos a Europa, específicamente en España. El Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones generales en España de este 10 de noviembre, aunque con 3 escaños menos que en el 28 de abril. En los segundos comicios legislativos de este 2019, el Partido Popular ha subido con fuerza. Vox se ha catapultado como la tercera fuerza del Congreso. Podemos se debilita y Ciudadanos sufre un fuerte castigo en las urnas. Con el 99% de los votos escrutados, el partido de Pedro Sánchez obtiene 120 escaños, perdió 3 escaños. Los populares del Partido Popular de Pablo Casado pasan de 66 a 87 escaños y la fuerza ultraderechista de Santiago Abascal se dispara hasta los 52 escaños, con lo que más que duplica los 24 que tenía. Unidas Podemos, por su lado, obtiene 35 asientos junto a sus marcas asociadas, frente a los 42 de ahora, pierde 7, y la formación de Albert Rivera, el grupo Ciudadanos, se precipita hasta solo obtener 10 diputados. La repetición electoral de este domingo en España propició un Congreso mucho más fragmentado en comparación con el que salió de los comicios del 28 de abril. Ya con los 100% o el 100% de los votos escrutados, se constituirá el Congreso de los Diputados más diverso de la historia de la democracia, con 17 partidos políticos distintos. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, había convocado a un congreso extraordinario para este lunes 11 de noviembre y ha anunciado su retirada del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por esta debacle electoral de este 10 de noviembre. El presidente actual del gobierno español, Pedro Sánchez, a través de su vocera Carmen Calvo, ha dicho que en algunas horas estará haciendo un anuncio para intentar desbloquear el gobierno de España. Y así le ponemos punto final a esta emisión de Contacto Sur este lunes 11 de noviembre. Muchísimas gracias por seguirnos y seguimos con más información, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con lo que sucede en Bolivia y en otras regiones de América Latina. Les narró Alexander Medina. Para los nosotros informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.